Buenas a todas y todos. ¿Qué se asoma en esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 20 de mayo de 2015? Recordamos que llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles, bailando bajo la tormenta, Luigi Loyo. Un besote, mi muchacho bello, y me le uno al Luigercito, a este servidor Ence García, y entre los dos, aplausos, muchos besos, buenas vibras, bendiciones y muchas cosas buenas para ti, para tu familia y para todos tus seres queridos. Y abrimos con la gente de Salsa Giants, Bajo la Tormenta. Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta. Y si la cosa está mala, señores, el que busca encuentra. Y vamos a salir de esta con buenas vibras y con optimismo. Y fíjense que esto se relaciona con una frase de Ho Chi Minh que citó el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, ¿no? Que dice que, bueno, que la tormenta hace que el junco se doble, pero no se doblega. Eso, la tormenta nos ayuda a probar nuestra resistencia y no nos doblegamos, bailamos. El pueblo venezolano baila bajo la tormenta, sobrevive a las tormentas. Hemos pasado cosas durísimas en toda nuestra historia. En toda nuestra historia nos ha tocado pasar cosas duras y siempre hemos salido triunfantes. No lo olvidemos. Siempre hemos salido triunfantes. Y así que bueno, en honor a esta frase de Ho Chi Minh y tomándolo en cuenta, señores, bailamos bajo la tormenta. Que venga el chaparrón, que venga, el pueblo venezolano no se doblega porque es un pueblo de vencedores, es un pueblo de libertadores. No lo olvidemos, aunque nos quieran hacer creer lo contrario, aunque nos quieran hacer creer que este es un pueblo de gente sin valores, gente corrupta, sálvese quien pueda. No, que haya un sector de la población que sea así, no quiere decir que el gentilicio venezolano sea así. Porque por cada bachaquero hay 10 atletas. Porque por cada corrupto hay 100 familias honestas. Tengámoslo siempre presente. Solamente que esta gente, ¿cuánto daño hace? Bueno, porque también tenemos un sistema de justicia ineficiente que no aplica las penas como se deberían aplicar. Pero bueno, hablemos de varias cositas. Bueno, una de ellas, buenas noticias para los trabajadores de la educación, ya que el presidente Nicolás Maduro anunció el aumento del 50% de los trabajadores de la educación y adelantará la discusión del contrato colectivo. Esto beneficiará a 713.231 trabajadores y trabajadoras, incluyendo maestras y maestros, trabajadores, empleados obreros y todo el personal del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Además, el presidente Maduro aprobó una propuesta de ajuste de la escala salarial aplicable al personal docente de toda la escala, así como vamos a ir ajustando las distintas escalas, siempre poniendo un punto de equilibrio entre la necesidad y la posibilidad. Se me está haciendo la propuesta de una nueva escala que supone un aumento del 50% de acuerdo a las tablas que han sido propuestas. Y yo voy a aprobar 17.995 millones de bolívares para que se haga a partir del 1 de mayo este ajuste para docentes del país. También el presidente Maduro aprobó 10.586 millones para el pago de las prestaciones pendientes a 15.000 trabajadores de la educación, recordando que en 2014 ya se había pagado la misma a otros 70.000 trabajadores. Así que bueno, buenas noticias para el gremio educativo y buenas noticias también para los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Por otro lado, fíjense ustedes, ¿no? Cuando estamos diciendo que somos un pueblo de vencedores y que estamos venciendo, recordemos que la guerra económica es un monstruo que tiene varias cabezas. Una de esas cabezas es el contrabando, otra de esas cabezas es el acaparamiento, otra de esas cabezas es el bachaqueo, que es el contrabando interno, otra de esas cabezas es el acaparamiento doméstico, otra de esas cabezas es la especulación, otra de esas cabezas es la dolarización de facto que nos aplican a los precios de algunos productos, como por ejemplo la ropa, los zapatos, los artículos electrónicos. Pero fíjense ustedes, son muchas cabezas. Son muchas cosas, son muchos lados donde hay que atacar. Es más fácil atacar el acaparamiento que uno descubre en un almacén, que el acaparamiento que cientos de personas pueden tener en sus hogares. Es más fácil agarrar a un contrabandista que va con sendo camión lleno de toneladas de alimentos o medicinas para Colombia. Es más fácil atacarlo, es más fácil agarrarlo que agarrar al montón de bachaqueros, que la palabra bachaco es que viene, algo chiquitico y abundante, abundante, muy abundante. Me acuerdo de, ¿ustedes se acuerdan, los que tienen más edad, de un sketch que tenía José, lo que decía, y viene la marabunta, y chasqueaba los dientes, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Bueno, así son los bachaqueros, como la marabunta, lo acaban todo. Es impresionante. Bueno, es más fácil agarrar a dos, tres contrabandistas que andan con el camionzote que a esa marabunta de bachaqueros que parece que se reprodujeran, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que son muchas aristas que hay que atacar dentro de la guerra económica y hemos tenido logros. Y hemos tenido logros en algunas de esas aristas. Fíjense ustedes que tenemos que 2.095 personas han sido detenidas por caso de contrabando, de extracción y acaparamiento. Estamos hablando de estas aristas que son más fáciles de atacar, ¿no? Bueno, van 2.095 personas detenidas por casos de contrabando, de extracción y acaparamiento. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, informó que en lo que va de 2015, estamos hablando de 5 meses y medio, las autoridades han detenido a 2.095 personas por estos casos, ¿no? Asimismo, dijo en la sección de entrevistas del noticiero de Venevisión que el Ministerio Público tiene una participación activa en la lucha contra estos flagelos y añadió que es un hecho verdadero que muchos de los productos que tenemos en Venezuela están siendo objeto de extracción no solo a Colombia, sino también al Caribe. Bueno, hemos visto fotos en las redes sociales de supermercados en Aruba y Curazao con productos venezolanos. Estamos hablando de Aruba, de Curazao, de Trinidad. Guyana no es un destino turístico, pero no, de verdad que no nos extrañaría que hayan también productos venezolanos en Guyana. Productos venezolanos llevados vía contrabando. Vamos a estar claros, a todos los países vecinos. Sería interesante también meternos por allá por Amazonas, en la frontera con Brasil, y también nos llevaremos unas cuantas sorpresitas, ¿no? Bueno, hemos intervenido, sancionado a los responsables del contrabando. Hemos encontrado medicinas vencidas, carnes y otros productos alimenticios vencidos en los galpones. Eso, es fácil allanar un galpón. Es fácil allanar una tienda grande como el Gama, que está en los dos caminos, que es gigantesca. Pero ¿cómo allanas tú? ¿Cómo te metes tú en Petare? Allanar casa por casa para encontrarte cantidades y cantidades y cantidades de, por ejemplo, toallas sanitarias, papel higiénico y productos de aseo personal. Y podemos hablar de Petare, como podemos hablar del Valle, como podemos hablar de Catia, podemos hablar de hasta de las zonas clase media, podemos hablar de Montalbán, podemos hablar de la Candelaria, porque es que el bachaqueo ha permeado todos los estratos sociales. Todos los estratos sociales. Entonces, está bien, se han encontrado a estas dos, se han detenido a 2.095 personas. Ahora esperemos que la papita de Código Orgánico Procesal Penal no les dé beneficios para que salgan dentro de 2 semanas y reincidan. O que los fiscales efectivamente manejen el caso hasta sus últimas consecuencias y no que los engaveten y le dan chance a que el COP los libere. Ok, se han detenido, pero hace falta eficiencia dentro de la fiscalía, para que estas personas sean realmente castigadas. Hace poco Luis Ortega Díaz también dio una cifra de las personas que han sido privadas de libertad, que han sido condenadas. Y por las cifras que dio, que no las recuerdo, son algo inferiores a estas. Y eso quiere decir que hay un retardo procesal. No. Tienen que ponerse pilas. Pero bueno, pero tenemos logros. En lo que es la arista de la lucha contra el contrabando, de extracción y el acaparamiento, hemos tenido logros. Fíjense ustedes, decomisan 120, esto fue ayer, decomisaron 120 toneladas de alimentos en el puente sobre el lago de Maracaibo. Nada más, en un camioncito encontraron 120 toneladas de alimentos. funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, adscritos al Departamento 111, retuvieron 27 toneladas de afrecho para el consumo animal, 53 toneladas de harina proteica para animales, 30 toneladas de azúcar doméstica y 1.900 kilogramos de pescado fresco en las últimas 24 horas. Así lo informó el general de brigada Manuel Graterol Colmenares, comandante del Comando de Zona para el Orden Interno 11 Zulia, manifestando que en este punto de control fijo integral se retuvieron, ya dijimos, las toneladas, ¿no? De igual forma, dice Graterol, que fueron recuperadas 53.070 toneladas de la harina proteica para animales. Y la causa para ambas retenciones fue que la dirección señala en la guía de movilización no corresponde a la empresa de factura comercial. Estamos hablando entonces de contrabando. Entonces se dan duros golpes. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, podemos decir que está comprometida. Ayer hubo un foro bien interesante, ¿no?, sobre cómo pueden reforzar medidas contra la guerra económica, y entre las cosas que allí se discutieron fue que los funcionarios que se dejen arrastrar por las tentaciones de la corrupción les caerá la ley. Esto lo dijo el mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana, Néstor Reverol. Recordemos que la Guardia Nacional Bolivariana es la que se encuentra en las fronteras y que muchas veces se deja mojar la mano por estas mafias para hacerse los locos y dejar pasar el contrabando, ¿no? Entonces dice que, bueno, les caerá todo el peso de la ley a los funcionarios que caigan en la tentación y participen en actividades de contrabando de alimentos. Aquel funcionario público o aquel integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se deje arrastrar por las tentaciones de la corrupción, le será aplicado el peso de toda la ley y tendríamos que catalogarlo de traidor a la patria. ¡Aleluya! Porque esos productos son para el pueblo, añadió. Estas declaraciones las ofreció durante el inicio del programa de actualización en delitos económicos y contrabandos que se realizó en Fuerte Tiuna. Entonces vemos, como ya les estábamos diciendo, en esas aristas, en esa parte de la guerra económica, hemos tenido logros. De hecho, quien diga, es que estamos pasando hambre, que no hay comida. Señores, miren todo lo que se decomisa. Y los productos están. Que alguien me diga que no ve por la calle a la gente con papel higiénico, con bolsa de papel higiénico, porque lo compró en Farmatodo. O que van con toallas sanitarias o que van con harina de maíz. Uno lo ve en la calle y ve a la gente cómo se lleva esas cantidades, que uno entiende que la gente se esté llevando más de lo habitual por ese secuestro que los bachaqueros le tienen al pueblo. El tema bachaquero es un tema que no hemos tenido logros, señores. Ahí el pueblo y gobierno unido, ahí con el tema de los bachaqueros, no han habido logros. ¿Qué otro tema? Y ese es el tema que ya está preocupando más a los venezolanos y a las venezolanas, que es el de la especulación. Y es una especulación inducida, es una especulación que viene dictada desde Dollar Today. Vienen, te calculan el dólar de acuerdo a las mafias de Cúcuta, y todo te lo quieren tasar a ese dólar. Entonces, a la hora de la chiquita, quieres comprar un kilo de carne de res y te clavan 800 bolos el kilo de carne. Que estaba hablando Ricardo Sanguino, que decía, ¡ay, qué horror, que están cobrando 700 bolívares por la carne en la frontera! No, 800 bolívares el kilo de carne en Caracas. Eso es lo que nos están clavando a nosotros ahora. O que te quieren vender una chaqueta de tela de coleto en 20.000 bolívares. Que una tienda como Traki, que se caracterizaba por venderte ropita recontrabarata, ahora lo más barato que uno consigue allí de ropa. Ojo, yo no compro ropa en esa tienda. Pero una amiga que es fanática, lo más barato que se consigue allí es algo que te cuesta 900 bolívares. Entonces vemos cómo hay una especie de dolarización de facto, que no te están cobrando con la divisa americana, porque no te cobran con esa divisa, pero sí al valor del dólar Simadi. Sí al valor del dólar Simadi, y ese no es el valor real del dólar. Señores, y esto hay que atacarlo. Esto hay que atacarlo porque si la inflación no se ha disparado más, es gracias al subsidio de alimentos y a los mercados a cielo abierto, o la gente que tiene el tiempo, que está jubilada y tiene el tiempo de estar 3 horas haciendo cola en un bicentenario. Porque está en cierta forma controlado el precio de la educación privada y que bueno, que hay una gran oferta en educación pública. Porque los servicios están subsidiados. Porque las tarifas de la luz son de las más baratas del mundo. Porque las tarifas del gas y del agua son de las más baratas del mundo. Porque han habido, porque encima nos están clavando en las tiendas y han venido aumentos en los servicios de cable, en los servicios de internet. Y dentro de todo, estos servicios están regulados, controlados por el Estado y siguen siendo, si los comparamos, cómo cuestan esos servicios en países como España, como Panamá, como Puerto Rico. Realmente nosotros, mira, cuando uno le dice a uno de ellos, a un español, un puertorriqueño, un panameño, ¿cuánto pagamos nosotros de cable? Es que dicen, no puede ser, a ustedes el cable se lo regalan. A usted, mira, si no es por eso, por esas áreas donde el Estado tiene control sobre la especulación, señores, es que saldríamos a la calle desnudos con un barril, en vez de ropa utilizando barril o cartones. Entonces tenemos que en el tema de la especulación, en lo personal pienso que es el más grave. El Estado todavía no ha tenido logros. Pero bueno, aquí estamos apoyando al Estado. Estamos apoyando al Estado y estamos reconociendo logros. No nos vengan a hablar de escasez porque no es escasez. No nos vengan a hablar que el modelo fracasó cuando tenemos toda una parte de la sociedad que está saboteando, que antes del aumento del 1 de mayo, te lo decían en las cafeterías, en los restaurantes y en las tiendas. Esto va a subir de precio, la culpa es de Maduro por aumentar los sueldos. Así mismo te lo lanzaban. Eso es una declaración de guerra. Entonces, no es que el sistema fracasó, no es que el modelo fracasó. No es que haya escasez. El gobierno sigue atendiendo las necesidades de la población, importando alimentos, importando medicinas, está buscando soluciones y han habido logros importantes. En lo que es respecta al contrabando de extracción, estamos hablando de logros. No es que se haya eliminado, pero han habido grandes logros. Contrabando de extracción y acaparamiento. Y lo que es el acaparamiento por los almacenes, distribuidoras, supermercados. Queda el problema más difícil. Porque ya no es porque no es un solo contrabandista o una sola banda de contrabandistas. Estamos hablando de miles de personas que han formado o han integrado o están integrando esta mafia organizada de bachaqueros. Es difícil. Lo de la especulación es difícil, pero hay que meterle el pecho, señores, porque es lo más. En estos momentos, la especulación es el problema más grave que estamos viviendo. Pero señores, si hemos tenido logros en estas áreas y hemos sobrevivido a intentos de golpe de Estado en 2 años, varias intentonas de golpe, y lo que fue más grave, estuvimos, no se nos olvide, estuvimos a un milímetro de estallar aquí en una guerra civil y empezarnos a matar entre hermanos. Y lo superamos también. Si superamos eso, superamos cualquier reto que se nos ponga por delante. ¿Y qué mejor manera de enfrentarlo y de asumirlo que empezando desde hoy? No nos amarguemos la vida con pensamientos negativos. Veamos todo lo que hemos logrado y hagamos de este día un gran día, como mañana será otro gran día, y sumando grandes días cuando nos demos cuenta, Dios mío, cuánto habremos logrado, cuánto habremos avanzado. Vamos a la pausa con Joan Manuel Serrat. Hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir.

sabios y poder manipular a su antojo en otros pueblos. No más, no más, alienando nos dicen que comprar, nos dicen que comer, pero se acabó. Alienando nuestras mentes, pasan necesidades para convertirnos en marionetas comerciales, con farsas y noticias bien diseñadas en laboratorios muy bien pensadas. Cuarta generación, ataque permanente. Cuarta generación, directo al subconsciente. Cuarta generación, manipulación. Cuarta generación. Guerra psicológica, cuarta generación. Guerra mediática, cuarta generación. Desinformación, cuarta generación. Cuarta generación, la nueva era. Una guerra mundial, sin frontera, no hay barreras. Misiles informativos, inteligencia. Solo por la maldad, la avaricia y la codicia. De unos pocos que se quieren apoderar del mundo. Piezas de ajedrez se mueven solo un segundo. Informe manipulados porque les conviene. No les importa lo que en un futuro vienen atrás. Imponen miseria y los muertos tú sabrás. ¿Quién lo pone? ¿Quién los da? Lo vimos en Honduras, lo vimos en Caracas. 11 de abril y con los medios nos atacan. A Cuba presidente, vota presidente. Sin importarle lo que diga la gente que piensa diferente. Así que hermano, usa tu mente. Cuarta generación, guerra psicológica. Cuarta generación, guerra mediática. Cuarta generación, manipulación. Cuarta generación. Cuarta generación, constante bombardeo. Cuarta generación, se mienten todos los días. Cuarta generación, te dicen porquería. Cuarta generación, ¿hasta cuándo? Ataque permanente al subconsciente. Medios de comunicación, al igual que Cristóbal Colón, trabajan para colonizar y conquistar nuestras mentes inocentes, convertidos en hombres masa, víctimas del materialismo, esclavos del consumismo, inseguros, nos cuesta ser nosotros mismos, somos cómplices de nuestros verdugos, mediática, manipulación, nos convierten en víctima, victimario, oprimido y opresor, personas colonizadas, ya programadas, forman parte del ejército invasor, ya no luchan por su patria, sino en contra de su nación, bases militares, medios de comunicación, soldados, encuartelados, en centros comerciales, incomunicados, de corazones insensibles, en el fondo, desolados, de fácil control, altos rangos, periodistas, políticos, obispos, artistas, imperialistas, declaran guerra total mundial, y que contra el terrorismo internacional, pero atacan a civiles en Afganistán, Sri Lanka, Irak, el Saharaui, Palestina, los pueblos africanos son masacrados, con guerras silenciosas, de exterminio, de antas ambicida, la Colombia que guerra contra las drogas, todos sabemos que la droga y el gobierno colombiano, el imperio las controla, pueblos inducidos a guerras civiles, hostiles, operaciones psicológicas, sistemáticas, cuarta generación, guerra mediática, cuarta generación, guerra mediática, cuarta generación, manipulación, cuarta generación. Guerra asimétrica, cuarta generación. Guerra económica, cuarta generación. Desinformación, cuarta generación. Cuarta generación, constante bombardeo. Cuarta generación, alienación. Cuarta generación, globalización. Cuarta generación, bueno, el hambre y la injusticia. Cuarta generación, todo lo controla. Cuarta generación, no se escapa nadie. Bases cuarta militares, generación. Ataque permanente. Cuarta generación, guerra. Buenos días. Ay, buenos días, Dios mío. Estoy aquí como que saludando. Qué horror, qué horror, qué horror. Es que estaba, no, es que estaba distraída porque estaba viendo el monitor, por el monitor a Venezolana de Televisión y estaba viendo a Gladys Requena con un hermoso cartel que dice que hay 1.255.300 mujeres registradas en una mujer. Es decir, que ha crecido el registro. Este es el corte de la primera fase y de verdad que es todo un éxito. Recordemos que ayer estábamos hablando de la importancia de incorporarse a la Unión Nacional de Mujeres, sobre todo nosotras que somos víctimas, somos las principales víctimas de esta guerra económica que forma parte de la guerra de cuarta generación de la que he estado con la que es a la que le he estado cantando. Petra, este excelente grupo venezolano, agrupación venezolana Petra de Pangea, cuarta generación, así se llama el tema. Y bueno, y disculpe la distracción, pero es que estaba viendo y estaba, oye, y ayer estábamos hablando y estaba de verdad en la luna. Pero ya aterricé, estamos aquí, Petra de Pangea, cuarta generación. ¿Y eso por qué lo sacamos a colación? Bueno, primero, ya lo dijimos, La guerra económica forma parte de la guerra de cuarta generación y por otro lado también están los misiles mediáticos. Y el ataque inclemente, porque tenemos un ataque inclemente contra el presidente Nicolás Maduro, también lo tuvieron contra el comandante Hugo Chávez, quien con hechos le demostró al planeta que hombres como él nacen cada 200 años. Y que uno de las, bueno, el comandante Chávez es para mí uno de los hombres más grandes, por no decir el más grande, que ha parido la humanidad. Uno no puede evitar sentir un nudo en la garganta cuando habla de esa bondad, de esa maravilla que es Hugo Chávez, ¿no? Pero bueno, el comandante Chávez fue víctima de estos ataques mediáticos. También el presidente Nicolás Maduro y los ataques contra Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, son inclementes. Y hay algo que llama mucho la atención, o sea, ¿por qué? Siempre a Diosdado lo han atacado siempre, al igual que a Chávez, porque quizás es el que más se parezca desde el punto de vista de lo que es el pensamiento, su modo de acción, aunque a mí me parece que Diosdado es más volado que Chávez. Diosdado es súper volado, pero es el que lo que es su ética, lo que es su pensamiento, su vida, su modo de vida, su carrera es muy similar a la del comandante Chávez. Aparte que así es, considero que tanto Diosdado como Nicolás fueron las dos manos derechas, o las dos, el presidente Chávez era zurdo, ¿no? Los dos eran la mano izquierda del comandante Chávez y atacan a Diosdado porque es el referente, el mayor referente moral, es el que le levanta la moral a casi todos nosotros, es el que nos da confianza y siempre han atacado a Diosdado. La derecha nacional, y lo han, ¿no?, que si Diosdado es dueño de media Venezuela, que si Diosdado tiene una mansión en el country, que si Diosdado un montón de cosas, como también se hablaba de Chávez, que como no podían probárselo, entonces se lo achacaban a la familia de Chávez. Pero a Chávez hasta le achacaron y que agarraba golpes a Marisabel y que la internaban morada a punta de golpes que le daba el comandante. Por favor, por favor. Y entonces ahora esos ataques contra Diosdado Cabello se están replicando o están viniendo también desde el exterior, buscan es golpear la moral de los revolucionarios. En ese sentido, mira, para yo en mi vida he puesto la mano en el fuego por dos personas. Una mi padre y la otra es el comandante Chávez. Y después de muertos los dos, sigo colocando las manos en el fuego por ellos. Pero es difícil colocar las manos en el fuego por alguien porque la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Pero voy a hablar de algo bien específico y algo bien concreto. Cónchale, vale, tenemos grandes del chavismo han salido y se han destapado grandes corruptos. Uno de ellos está Rosendo, por ejemplo. Que se metían, y no porque fuera corrupto, no decían que Rosendo era corrupto, decían que era tan gordo que no cabía en el tanque. Se burlaban de él por gordo, pero no por corrupto. Pero hablemos de un caso de corrupción bien concreto. Ebert García Plaza. La oposición nunca habló de Ebert García Plaza. Cuando han destapado chavistas corruptos, de esos nunca ha hablado la oposición. ¿Por qué? Porque son cómplices, porque son panas. Entonces, si la oposición ataca mucho a un determinado funcionario, pues más bien eso es garantía de su limpieza moral. En cambio, funcionarios que la oposición ni habla de ellos y encargos importantes, porque el traidor Ebert García Plaza, y es un traidor hasta que no venga aquí, se someta a la justicia y demuestre lo contrario, cosa que no hace. Pero el traidor Ebert García Plaza fue el que prácticamente selló la dolarización de los pasajes aéreos y el bloqueo aéreo que tenemos aquí. Se alimentó y blindó las corruptelas del Sencoex, porque él también estuvo manejando Sencoex. Es responsable de todo el problema que ha habido durante su gestión de acaparamiento, de contrabando y muchas cosas, porque eso también lo manejaba él. Lo pusieron en las áreas más emblemáticas, más difíciles de lo que es la gestión gubernamental y la oposición nunca dijo nada de ver García Plaza. Yo nunca escuché a María Corina acusando de nada a García Plaza. Es más, no hablemos de los voceros. Nunca el Nacional dijo nada, nunca lo dijo el Universal, nunca lo dijo el Quinto Día. Es más, sale el escándalo de Ever García Plaza. Y lo que llama más la atención es que eso era para que lo volviera ñinga en la prensa internacional. Una muestra con pruebas vivientes de la corrupción dentro del chavismo. Que el hecho de que haya corruptos dentro del chavismo no quiere decir que el chavismo sea corrupto, ojo. No, pero sin embargo pasó por debajo de la mesa y se dedican a atacar sin pruebas a Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque eso, porque Diosdado ha demostrado ser leal, porque a Diosdado no le han podido demostrar nada de lo que lo han acusado. Es más, vale, Diosdado ni siquiera ha salido del país, no sale, está aquí y para todo da la cara y con la autoridad moral de demandar a quienes lo están difamando. Entonces, desde aquí, todo nuestro apoyo aquí desde esta ventana, esta servidora, Enza García, todo mi apoyo a Diosdado Cabello, como tiene el apoyo de la mayoría del pueblo venezolano. Y el que tenga dudas, el que se meta, oye, de verdad, porque es que es impresionante cómo nos gusta el chisme de pasillo. Y una de las cosas que he descubierto hace poco, que los hombres son, por lo menos los de mi entorno, son mucho más chismosos que las mujeres, con lo que es la chismografía política. Mira, antes de meternos en el, dicen por ahí, parece que esto es de Diosdado, parece que lo otro es de Diosdado. Antes de meternos en esa cadena, pensemos, cónchale, vale, pero hay un montón de chavistas corruptos, convictos y confesos. Está el caso de Isea, el que fue gobernador de Aragua. Y nunca el Nacional dijo nada, nunca el Universal dijo nada, nunca el ABC de España dijo nada. Pensémoslo, si le andan echando piña a Diosdado, si le andan echando excremento por supuesta corrupción a Diosdado y con los otros se han quedado callados, esto más bien habla muy bien de Diosdado. Habla muy bien, porque recordemos que detrás de los corruptos del chavismo, que a lo mejor por eso es que no hablan de García Plaza, porque si García Plaza abre la boquita, van a salir muchos nombres por ahí y no les conviene. Pero bueno, si defienden, es más, no terminaron defendiendo a corruptos como Rosendo y como Baduel, que se puede esperar. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también comuníquense por nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y tenemos la primera llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, García, Luis Herloyo, usuario, habla Fernando La Presta, desde el Serrucho del Atillo. Mire, mi reina, uh-huh. Ayer cayó el primer guamazo de agua fuerte. Sí, señor. Ok. Entonces, hay una, vamos a decir, una opinión generalizada de que porque llovió, hay que sacar a Jesse Chacón. Ay, Dios mío. No, porque todo el mundo dice, no, porque se cayó, porque bajó y subió el voltaje, porque se fue la luz aquí. Se fue. Todo mundo. Ese es a otro al que la oposición le tiene unas ganas. Y si le tiene tanta gana, por algo es. Bueno, fíjate, todo mundo sabe aquí. No vamos a poner las personas que tienen el tiempo que tiene la revolución, de ahí hacia atrás. Todo mundo sabe aquí que las lluvias llegan entre mayo y junio, uh-huh. ¿Ok? Y vienen con viento, vienen con rayos, vienen del norte hacia acá adentro, pues. O sea, la lluvia en sí viene del sur occidente para acá, pero cuando llueve en Caracas, pareciera ser que llueve del Ávila para acá, para Caracas y hacia el sureste, hacia el noreste, toda esta cantidad de cuestiones. Entonces lo que trae son rayos. Ese mal tiempo trae mucho viento. Eso no es cuestión del amigo Jesse Chacón, porque Jesse Chacón no tiene ninguna cuchilla, como se le dice coloquialmente, ningún breaker para bajarlo, para quitarle la luz a este, la luz al otro. Esas son cuestiones muy circunstanciales, pues. Entonces, ¿cómo van a decir que porque llegó la lluvia, está pasando una cantidad de cuestiones. A quien se le fue la electricidad, ya se la repusieron. A quien no tiene, digamos, vamos a ponerlo de otra manera, pues, las personas que viven en riesgo, por favor, y esto no lo doy ni como consejo ni como nada, sino que es una cuestión lógica, por favor, trata de evitarlo, porque eso atenta en contra de tu misma seguridad. Por favor, trata de ponerte en un sitio donde el riesgo no te vaya a alcanzar, porque todavía hay muchas personas que viven en riesgo dentro de esta bella ciudad de Caracas. Quiero hacer este tipo de comentarios respecto a los dólares del señor Gilberto Troya, que es el jefe del sindicato de la Ford. Ellos dieron otras declaraciones diciendo que esperan por General Motors y las otras ensambladoras para proponerle lo que todo el mundo ha conocido como la dolarización del sector. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que ellos pretenden presionar al gobierno a través de todas las ensambladoras para que se le dé la rienda libre a la venta de ellos. Especulamos en esto. ¿Quién tiene dólares en el país? Los dólares los tienen los bachaqueros, los que se los robaron, porque en Venezuela circula una moneda que se llama bolívar. Curso legal se llama bolívar, es la única moneda que gira en Venezuela. Dólares no hay. O es que ellos pretenden que si dolarizan eso, cuando te vaya a comprar un carro, dile al gobierno que te dé los dólares. Esto sería la cabosis, porque eso ni siquiera se puede pensar. El señor Troya, así como dice su apellido, lo que ha armado un... Sí, hay mucha manipulación con esto, pero correcto. tampoco los voceros oficiales han sido lo suficientemente eficientes a la hora de, exacto, a la hora de aclarar lo que está pasando, y sobre eso voy a hablar. Ajá, cuéntame. Correcto. Y bueno, en ese sentido hay que ser, como tú dices, hay que ser contundente, así de claro. Por otro lado, anoche en Zurda Conducta dijeron algo que nosotros le hemos dicho y nadie le ha parado. Ellos dijeron ayer que las bases más cerca que tienen los gringos hacia Venezuela van más dirigidas hacia el oriente que hacia cualquiera otra parte. Y eso lo hemos dicho en más de una oportunidad, porque estos sitios donde están los militares, ahorita no me acuerdo cómo se llama, y me disculpa porque a veces uno se le olvidan las cuestiones, donde están ellos, están prácticamente en la frontera occidente. Entonces nosotros hemos reforzado más hacia occidente que hacia oriente. Hacia oriente hay dos o tres fronteras que son tremendas, que nosotros no le hemos parado. Una es Santa Elena de Guairén, eso es el sur de Venezuela. Exactamente. La otra es hacia Anacoco, que es la confluencia del río Esequibo. Ajá. Allí, más abajo de lo que es el delta de la Macuro, allí hay una confluencia tremenda que es Brasil, sí, que es, señor, Venezuela, y eso hay que vigilarlo. Por ese lado, hay que ponerle atención, como ellos lo dijeron anoche. No descuidemos ese territorio, porque esa es parte de Venezuela, esa es una parte vital, y eso hay que hacerle el seguimiento necesario. Quiero finalizar con esto. El presidente de la República ayer, mire, una tremenda lo que hizo de la noche. Yo estoy totalmente de acuerdo que al maestro, el maestro que es el que nos instruye a nosotros, debe ser el mejor pagado. Por ello mismo, porque nos instruye desde la parte inicial hasta el posgrado. Todo eso son maestros, que unos son especializados en una cosa y los otros son en otra, es una cuestión diferente. Pero ayer le dieron rienda suelta a algo, que es el 50% para el magisterio, para discutir de ese 50 hacia arriba el nuevo contrato marco. Vamos a entenderlo de una manera, de allí hacia arriba, para que no estén por debajo del salario mínimo básico. Nosotros, yo por lo menos, tenemos un salario básico que no va más ni tiene nada integral. Cuando se habla de un salario integral a través de una contratación colectiva, eso tiene un tipo de bonificación por lealtad, por asistencia, por hijo, por rendimiento, tiene bonificaciones en becas, tiene HCM, tiene una cantidad de beneficios diferente a nosotros. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Y es una cuestión que yo sé lo que voy a decir, no le va a molestar a mucho. Yo no estoy de acuerdo en este sentido. ¿Por qué? Porque el contratación marco, que es la contratación colectiva del magisterio, es una cuestión totalmente aparte de lo que es el salario básico integral. Uh-huh. No es lo mismo 700,000 personas que están presionando para que se le aumente porque quedaron por debajo del salario mínimo a una empresa que tenga 500 personas y que no sea de gobierno. En ello es que quiero especular. Y entonces quiero finalizar con esto. Amigos, por favor, la contratación es una cuando es por el Estado y es otra cuando es privado. Ahí tienen ustedes el caso de la Polar. La gente de Polar no ha querido dar su brazo a torcer y tienen una huelga allí, que una huelga con los brazos parados de hace unos meses para acá por una contratación que también es colectiva porque la Polar tiene bastante gente trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Mire, yo no estoy de acuerdo finalmente cuando se dijo así es que se gobierna, así es que se gobierna. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de complejidad, estamos en un momento difícil. Este es un momento de apoyar al gobierno en otro sentido, de pedirle menos y de trabajar más, producir más. No es que no esté de acuerdo que se aumente, porque todos necesitamos ganar más, porque nuestra moneda nos la están batiendo contra el piso. Y si nosotros producimos, nuestros enseres los tenemos más económicos, amigo, por favor. Cuando hay crisis, eso es complejidad, y cuando se habla de revolución, es cambio total. Y Venezuela necesita ello. Apoyemos lo que necesitamos apoyar, que es a Venezuela y todo lo necesario de los beneficios que se están logrando a través de lo que es el gobierno actual, por favor. ¿Sí? Gracias, Enzo. Bueno, muy hasta bien, mañana. Muy buena. Hasta mañana, Fernando. Un abrazo grande. Muy buena tu participación y sobre eso también, ¿no? Va insertada en eso que estás diciendo, el comentario que voy a decir la próxima media hora, en lo que tiene que ver con la supuesta venta de carros en dólares, que en realidad es una información manipulada, ¿no? Y sobre eso vamos a hablar y también sobre lo que se espera de nosotros en estos momentos. Son las 10:52 minutos, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales antes de ir al corte. Lenis Rivera nos escribe, cierto, Enza, ayer llegó papel higiénico unos chinos en El Paraíso y voló la mayoría bachaqueros. Ay, mija, si yo te cuento lo que viví ayer, por eso ya lo contaré más adelante. Nos escriben también por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, nos dice Vito, en diciembre de 2014 el costo de los zapatos era de 7,000 bolívares, subieron hoy a 40,000 bolívares, los comerciantes de Sabana Grande hacen su agosto, todos están haciendo su agosto, la verdad, los de Sabana Grande, los de la Candelaria, todos, dice Javier Olivero. Ahora resulta que la borracha de Hillary Clinton dice que fue un error haber dado su apoyo a la invasión a Irak. ¡Qué riñones! Bueno, sí, los gringos son así de caraduras. Son las 10:53 minutos, vamos a hacer una pausa con este tema, con un tema de Iben, que está dedicado precisamente a lo que es la crítica, a la crítica hacia lo que es la corrupción. El tema se llama impunidad. Ya venimos. Seré por usted, que tanto miedo y tanto camino me haga cambiar. No va a ser por usted, que los pequeños y nuevos brazos se sientan mal. Siempre voy a contar, agua de mayo, fiesta de julio, para soñar. Y en mis años buscar, toda la fuerza para mendigos de honestidad. No crees en nada, ¿qué te pasó? Faltó conciencia, sobró ambición. Vienen amigos que quieres más que aquellos viejos, viejos amigos sin complicidad. la pureza y el bien común. Siempre voy a contar cómo convences que nunca afecta la rectitud. No va a ser por usted que nuestro logro y que tanta lucha se oculte al sol. No va a ser por usted que mi canción siempre te cante revolución. No crees en nada, ¿qué te pasó? Faltó conciencia, solo ambición. Vienen amigos que quieres más que aquellos viejos, viejos amigos sin complicidad. Siempre voy a contar que aquí hay reservas morales para enfrentar tu fe. No podrás mutilar el alma hermoso de compartir lo que soñé. Hay un río que está hoy muy crecido y seguro piensa llegar al mar a buscar libertad, vencer tu ira y profundo anhelo de intimidad. No crees en nada, ¿qué te pasó? Faltó conciencia, solo ambición. Vienen amigos que quieres más que aquellos viejos, viejos amigos sin complicidad. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Caracas se viste de fiesta para llevar al corazón de las comunidades el Teatro de César Rengifo. Todo el mes de mayo, en el Teatro Bolívar, Teatro Principal, Teatro Nacional, UNEARTE, Teatro Teresa Carreño, Biblioteca Nacional, CELAR y Espacio Arte Nativo. Se presentarán las obras más resaltantes del artista en el marco del Circuito Nacional de Teatro Centenario César Rengifo, Caracas 2015. La historia de nuestros pueblos originarios, campesinos, afrodescendientes y nuestras luchas políticas y obreras vistas a través del arte teatral. Invitan el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Centro Nacional de Teatro, el Gobierno del Distrito Capital, Alcaldía de Caracas y la Red Nacional de Teatro y Circo de Venezuela. Del 1 al 31 de mayo. Consulta toda la programación a través de www.cnt.gov.ve y a través del Twitter @cntpisovenezuela. Gobierno Bolivariano.

Hemos tenido conversaciones telefónicas con los de Toyota y Mitsubishi y también apoyan las medidas. Mira, aquí tenemos a una organización sindical que anda con las agallas abiertas por algo que está circulando de la supuesta venta en dólares de vehículos. En realidad, primero, aquí hemos cuestionado por qué el Estado, en vista de que esta es una bola de nieve que está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, no ha dado respuestas contundentes, como por ejemplo convocar una rueda de prensa con los sectores involucrados, explicar, no, sino lo único que lo que se ha dicho es que es ilegal la venta de carros en dólares porque nuestra moneda de curso legal es el bolívar. Eso es algo bien categórico, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que está planteado allí? Bueno, primero, no hay un pronunciamiento del Estado porque se está discutiendo cómo va a ser lo de la asignación de dólares con las ensambladoras de carros. No hay un acuerdo, todavía no hay algo definido y por eso no hay una declaración contundente o formal, ¿no? Eso por un lado. No, eso me lo dijeron de buenas fuentes, que en realidad hay desacuerdos dentro del gobierno, y se está discutiendo con la Ford Motor y las empresas involucradas. Lo que pasa es que los otros están haciendo lo mismo que hacían las líneas aéreas, que estaban en conversaciones con el gobierno, pero los tipos agarraban y lanzaban al margen de las conversaciones las cosas que ellos estaban exigiendo, dándolos por hecho para garantizarse una victoria o el aplicarlo, de hecho. Pienso que esto es lo que están haciendo estas ensambladoras, ¿no? No se ha definido nada. Lo que sí está claro es que no se va a hacer la venta de carros en dólares. Lo que está planteado, y esto basándonos en unas declaraciones que dio Ricardo Sanguino, eso me lo estaba explicando Randolph el día de ayer, y esta mañana estuvo Ricardo Sanguino en el desayuno. Lo que está planteado es que los carros se vendan en bolívares calculados en tasa SIMADI. Pero la venta en bolívares. Si se vende en bolívares, señores, ahí no hay dolarización. Lo que esto sí puede traer es una dolarización simbólica, y ya voy a decir por qué. No estamos hablando de una dolarización. Ahora, ¿por qué los carros, los precios de los carros y los repuestos se calcularían a precio de dólar SIMADI? Porque, señores, recordemos algo. El presupuesto se hizo con un barril de petróleo calculado en $60. El barril de petróleo está en $40. Sumemos de 20 en 20 los dólares que dejan de entrar diariamente al país. Y veremos que hay un déficit presupuestario y que tenemos grandes programas sociales que financiar. Tenemos una gran misión Vivienda Venezuela. Tenemos el acondicionamiento de un montón de centros educativos. Tenemos la creación de nuevos centros educativos. Tenemos discusiones de contratos colectivos donde todo el mundo está pidiendo sus justas reivindicaciones. Tenemos que importar el doble de alimentos de lo necesario porque se va con el bachaqueo. Tenemos alimentos subsidiados, tenemos luz subsidiada. Señores, los recursos son limitados y estamos en una situación de crisis. Y eso no es culpa de Nicolás Maduro. Estamos hablando del mercado internacional del petróleo. Y a todos los venezolanos y a todas las venezolanas nos toca hacer un sacrificio y adaptarnos a los nuevos tiempos. Entonces, ya que los recursos están limitados y el Estado le está dando prioridad a las áreas importantes, a las áreas más importantes, que estamos hablando en alimentación, salud, educación, vivienda, el carro que tenemos o los carros, eso no es tan prioritario como lo otro. Y si hay que hacer, y si hay que dejar de subsidiar algo, porque el dólar a 6.30 es subsidiado, igual que el dólar SICAD, porque ese no es el precio real del dólar. Bueno, se acabaron los dólares preferenciales para los carros, señores. Porque el Estado está aplicando sus recursos para lo que es el transporte público, que es más prioritario, beneficia a más personas. vemos cómo van a llegar los nuevos trenes para el Metro de Los Teques, vemos cómo van creciendo las líneas del metro, vemos cómo van están importando los autobuses Yutong. Entonces, bueno, ahí esta situación de crisis trae como consecuencia, y eso es lo que está planteado en estas discusiones, que se acaben los dólares preferenciales, los dólares subsidiados para el tema de los automóviles, que afecta un sector de la población, sí. Pero bueno, señores, tampoco podemos pretender pasar por esta situación de crisis lisos. ¡Lisos! Es el momento de agarrar y decir, bueno, señores, nos toca apretarnos el cinturón, qué bueno que si es por política de Estado no me están quitando la comida de la boca. Ah, bueno, que está la cuestión de los carros. Pero una de las cosas que yo recuerdo, ustedes hagan, los que tienen de 30 años para arriba, hagan una retrospectiva de cómo era el parque automotor de Venezuela en la década de los 90. Uno no veía carros nuevos, la gente no tenía plata para comprarse un carro. ¿Y qué era lo que circulaban? Como decía el comandante Chávez, puro catanare, carros de 30 años de viejo, que una de las cosas que hablaban de Cuba, ¿no?, que se veían los carros de los años 50. En Venezuela, en los 90, lo que circulaban eran carros de los 60 y de los 70, porque no había dinero para comprar carro. No había plata. Y veías esas llagas y esos catanares circulando. Y fue gracias a la Revolución Bolivariana y con el aumento de la calidad de vida de los venezolanos y las venezolanas que se empezó a renovar el parque automotor privado. Estamos hablando de los carros particulares. Aquí en Venezuela parece que a nosotros se nos olvidó. Entonces, oye, no es un asunto que el socialismo fracasó. No. El barril de petróleo está en $40. El presupuesto para este año se hizo en función de 60. Y no por incapacidad del gobierno, sino que el barril de petróleo estaba a $100 y dieron un margen de $40, porque nunca nadie se imaginó que fuera a bajar tanto el precio del barril de petróleo. Hay un déficit y ya está bueno la subsidiadera. Una cosa es el socialismo y la otra la subsidiadera. Entonces hay que cortar el subsidio a áreas no prioritarias y la automotriz está allí. Señores, nos tocó. Ahora, lo que sí hay que dejar claro, pero clarito, clarinete, como dicen los malandros, es que la venta de los automóviles no, ahí hay manipulación, no es en dólares, no puede ser en dólares, es en bolívares calculado SIMADI. ¡Ay, que el SIMADI está muy alto! Bueno, pues por un lado está hacer parte del Estado que funcione el SIMADI o que se elimine y se calcule el dólar, se unifique el cambio y se haga todo a precio real. O lo otro está que estas empresas privadas acudan al SIMADI a comprar las divisas. Porque el SIMADI está paralizado. Pero si el SIMADI actuara de acuerdo a como estaba pensado, no estaría tan alto. No estaría tan alto. Porque la gente tiene más fácil acceso al dólar paralelo que el mismo dólar SIMADI. Pues si tuviera fácil acceso al dólar SIMADI, la gente iría al SIMADI, no a un mercado negro, vamos a estar claros. Pero hay que dejarlo claro, no es un asunto de dolarización. Y lo que se está planteando es que se vendan los automóviles a precio SIMADI. Es decir, sin dólares preferenciales, sin subsidio. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Hola, Enza. Buenos días. Susana Guerrero. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, no, quería participar en varios puntos allí. Ajá. Que han tocado muy importante. El editorial, como siempre, Enza. Uh-huh. Abriendo como siempre. Estamos en esa guerra económica fastidiosa que no nos dejamos ni... No nos dejamos porque nosotros también tenemos parte de culpabilidad. Mientras sigamos dependiendo, vamos a tener culpa en esto de los benditos bachaqueros y de los benditos gestionadores de la economía informal, que deberíamos de presionar a Jorge Rodríguez y a Ernesto Villegas y al Consejo del Municipio Libertador para que apliquen las normativas y las ordenanzas, porque ya basta. Uh-huh. Las tenemos, pero no las hacemos que las apliquen y somos votantes. Vamos a hacerlas aplicar, ya basta. Sí, señor. En ese punto. En el otro punto, la información que te dio el señor que llama de Latillo. Ajá. El compañero de Latillo que lo saluda. Fernando Lapresta. Ajá, el señor Fernando, lo saludo y como saluda a todos los que nos escuchan, a ustedes y a los que participamos. Que el coronel Pompeyo Torrealba tenía una propuesta de Esequibo a la Vista, una conferencia que se llama Un siglo del despojo. Él lo entrevistó a Dail Ral en el Canal 8. Si alguien lo vio en la mañana, antes de que le quitaran el programa a Dair Real en la mañana. No, y él no, habla no. de esa ponencia, él tiene esto desde el año 1986. Esta lucha no es de ahorita. Exacto. Que la oposición y la Malinche siempre quieren hacer extorsión, ¿no? Y quieren meternos la coba de que ellos están defendiendo al Esequibo, cosa que es falsa, porque si nosotros nos ponemos a analizar su campaña de desprestigio contra Venezuela, no aparece en el mapa que ellos utilizan el Esequibo. Exacto. Porque yo le he puesto, lo que pasa es que me cayeron a la inversa. Yo lo puse en Twitter y me callapearon a mí. Y yo, epa, epa, un momento, lean el contenido del texto y no de la foto. No, lo que pasa es que no, lo que pasa es que la gente lo que cuando cuelgan una foto, la gente lo que ve es la foto y no lo que escribe. Sí, lamentablemente, sí. Bueno, el Twitter se presta para sí, mucha sí, distorsionaron, pero qué distorsión carrizo. Y callapa, sí. Qué carrizo. Sí, vale. No importa, estamos en la lucha. Uh-huh. Bueno, esa, tú sabes que el coronel Pompeyo Torrealba tiene esa ponencia y él tiene ese libro que se llama Esequibo a la vista. Él lo ha entrevistado últimamente, está saliendo mucho porque la situación del Esequibo es fuerte, pero nosotros no podemos caer en la mediática. Uh-huh, esto es un trabajo que se está haciendo desde hace muchos años, desde la cuarta, y entonces no podemos caer en la mediática. Fíjate lo que están haciendo ahorita, bastante no lo dijeron. Vendrán cosas peores, imagínate lo que le están es que lo dijo el Rodado. Comandante Chávez, ¿vale? Lo dijo. Vienen hay tiempos difíciles y parece que se nos olvidará eso. Ponerlo, hay que ponerlo. Vendrán cosas peores, tenemos que estar preparados, pero este pueblo parece que a nosotros nos gusta que nos callapeen, sinceramente, con el mazo dando, francamente, o sea, no entiendo. Y lo otro que te iba a comentar, bueno, la mediática del hospital que tienen ahorita con los Magallanes y el hospital, el JM de los Ríos, justamente analiza, Ensa, analicemos todo. Antes de esta situación estuvo Tarek, el defensor del pueblo, en esos hospitales, hizo el recorrido y no pasó nada. Ah, pero a la semana siguiente vinieron con todos los problemáticas. Sí, tenemos problemas en los Magallanes, es cierto. Yo soy una que estoy peleando porque saquen a los invasores, porque ahí es donde ven y vemos que estamos permitiendo el caos en este país. Exactamente. Estamos permitiendo Una mano demasiado blanda y están. Entonces, y yo esto pregunto, no puede ser de sálvese quien pregunto, pueda. Yo pregunto, Ensa, nosotros no vamos a tener voto ni con invasores, ¿verdad? Que se están tomando es. Los terrenos y los apartamentos y así todo lo que es. Están haciendo, ni vamos a obtener los votos con los bachaqueros ni con los benditos, para no decir no, la no, palabra, y que están delinquiendo. Vendedores ambulantes. ¿Para qué queremos falso. Esos votos? Esos votos no los queremos. Eso palo es falso, por esas nalgas, vale. Eso es falso, porque cuando nosotros hacemos los recorridos, que claro. estamos en situación de votaciones, esas plagas ni se levantan a votar. Claro. Y el que me lo desmienta alguien que llame, que si ven las calles limpiecitas y los domingos cuando hay votaciones, falso de toda falsedad. Uh-huh. Entonces no nos caigamos a coba ni a charlas estúpidas. Aquí nosotros tenemos que hacer valer las leyes y nuestro voto. Nosotros somos chavistas, revolucionarios, bolivarianos. O nos ponemos las pilas o nos van a esguazar a todos aquí. Y porque nos los están esguazando, porque tú crees que esas muertes son de gratis. Exactamente. ¿Ah? Ese es el otro tema que te iba a tocar. Esas muertes no son de gratis. Esto tiene un contenido de fondo político. Así es. Y que no vengan con coas tampoco ellos. El otro punto que te iba a tocar para cerrar mi posición aquí era en referencia a, bueno, los hospitales ya te lo comenté, lo del bachaqueo ya tú lo dijiste, lo del Pompeyo Torrealba te voy a mandar por el Facebook, el correo del compañero para ver si lo invitas un día, aunque sea una hora así como chévere. Me apareció el ministro, eso es lo que te iba a hablar. Buenísimo. Ajá. Yo ayer quería participar, pero imposible, misión imposible. No, bueno, aparte que también tuvimos una cadena allí y todo esto. El noticiero de la patria, buenísimo. Pero yo grabo todo eso, porque nosotros analizamos con el comité de usuario, analizamos todas las informaciones que manejan. Fíjate, el ministro dijo que están haciendo valer los derechos de los trabajadores. Ahora yo quería preguntarle qué pasó con los que votaron hace 3 meses, que no les han pagado y los tienen del tiempo al tambo, que tuvieron hace poco una marcha, no sé si tú la viste, que nosotros tomamos fotos y estuvimos acompañándolos y apoyándolos. Ah, que tuvieron esa marcha, le pagaron chucuto. Entonces yo quería preguntarle a él y que quede ahí grabado, porque a lo mejor él te escucha, porque ya vimos que él escucha el programa de La Ventana. Preguntarle al ministro que qué pasó con eso, que esos compañeros que votaron hace 3 meses y los votaron así sin más ni más y habiendo... ¿De qué dependencia fue que los votaron? Oye, no quisiera nombrarlo, pero si tú me lo pides lo voy a decir. Ellos son del perro y la rana, esa compañera okay. hay que analizarla. Te okay. lo digo de frente porque tenemos un trabajo de investigación allí y lo he dicho por Twitter, que qué pasa allí en ese ente, como hay en otras situaciones, como también pasa en la Casa del Artista, Ensa, porque no nos podemos quedar callados. Mandaron el año pasado a... a los artistas plásticos para el premio nacional, que eran 50 mil bolívares fuerte o como se llame, y no han hecho nada. Mira el tiempo que estamos, a mitad de año, y los artistas plásticos que gastaron más de 10 mil y 12 mil bolívares haciendo su ¿cómo se llama? Su maletín de exposiciones para llevarlo para participar, no los han llamado. Entonces yo le pregunto al ministro siempre por Twitter, ¿qué carrizo pasó con ese premio? Porque no podemos jugar con la cultura. Él lo estaba diciendo ayer, pero conchale, pana, o sea, dime quién te está asesorando, porque aquí tenemos que salir de los infiltrados que no sirven. Mira, patadita, una palmadita y una patada para que no regrese. Así es sencillo esa. Tenemos que ser radicales. Ya basta. Y bueno, dejo la ventana para otro. Un abrazo y saludos. Un abrazo grande. Chévere, Susana. Bueno, no, está bien que hayas dicho las cosas con los nombres de las instituciones, pues mira, para que se investigue. Para que se investigue y se revise, y bueno, están esas situaciones irregulares, entonces para que se vea qué es lo que está ocurriendo allí, sin acusar a nadie. De todos modos, las instituciones como Casa del Artista y El Perro y la Rana, pues están invitadas a participar aquí y a dar también su punto de vista, ¿no? En eso consiste la democracia. Y hay algo que dijo el ministro Iturriza ayer, Susana, que es que el ministro Iturriza, una de las cosas que dijo fue: no se cohiban, traigan las discusiones acá. Y esto que estás planteando es una discusión, es algo que debemos discutir, conversar, y debemos estar informados todos los trabajadores y todas las trabajadoras del ministerio, ¿no? Eso no quiere decir que haya mala fe por parte del ministro o mala fe determinada por parte de determinados funcionarios, pero bueno, pero recordemos que nosotros ahí traemos una ola, ¿no? También dentro del ministerio hay una ola de trabajadores y trabajadoras que vienen de la Cuarta República, que fueron absorbidos por el CONAC. También tenemos infiltrados que se ponen franela roja, pero formaban parte de esa élite burguesa intelectual de la Cuarta, y que están metidos acá y están haciendo de la suya. Entonces son cosas que, bueno, que hay que revisar, hay que trabajar y que hay que corregir. Pienso que, y no tengo dudas, que el ministro Iturriza tiene toda la buena intención de que eso ocurra, y por eso es oportuno tu comentario. Y las cosas, cuando están fuera del secretismo y se discuten abierta y claramente, no se prestan para rumores. Y entonces, si algún funcionario se puede sentir aludido por lo que acabas de decir, oye, bueno, mira, que muestre su punto de vista y queda todo clarito, queda todo claro, y se pueden llegar a acuerdos, ¿no? Eso es lo ideal. Son las 11:22 minutos, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Vito: el gobierno debe trabajar conjuntamente con los medios haciendo una campaña de concientización agresiva contra el especulador. Totalmente de acuerdo contigo. También dice: el gobierno, si pacta con las empresas automotrices, seremos el hazmerreír y el acabose de la revolución. Fíjense ustedes lo que pasó. Tenemos que ver bien y hay que revisar con lupa quiénes son los funcionarios que pueden estar dentro de estas discusiones. Porque esto me trae el recuerdo de las supuestas discusiones con las líneas aéreas, cuando se había planteado que vendieran los pasajes en dólares. Y al final no se sabe si eso se aprobó o no se aprobó. Pero el que estaba al frente de esas conversaciones en un principio fue Ever García Plaza. Y miren lo que pasó con García Plaza. Entonces ahí, de verdad, nuestro llamado al gobierno, que esté atento a estas conversaciones, que si ha sido hábil para torcerle el brazo a los gringos con esta campaña de Obama deroga el decreto ya, si hemos sido hábiles para desmontar golpes de Estado, si hemos sido hábiles para frenar guerras civiles, debemos ser hábiles para frenar infiltrados que puedan pactar por debajo cuerda con estos sectores. Porque es comprensible que se le quite el dólar preferencial a las empresas de carro. Estamos en una situación de crisis, estamos en una situación de austeridad. Pero de allí a que se autorice la venta en dólares, que de paso va en contra de la Constitución, eso no tiene justificación. nos escribe Javier Oliveros, pareciera que para ciertos venezolanos en la mañana, en vez de ver el sol, amanece, es un dólar. Es increíble este fenómeno. Y nos dice José Sosa, ENSA, en los 90 hubo una lluvia de importaciones de carros y camionetas, vans usadas, motores, todo era usado y eso lo paró el comandante. Sí, señor. 11:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Tape 5 y una versión que hacen del tema de Duran Duran, A View to Kill. Ya venimos. Meeting you with a view to a kill. Face to faces, secret places, feel the chill. Nightfall covers me. Choice for you is the view to a kill. Between the shades, assassination standing still. First crystal tears fall as snowflakes on your body. Time in years to drench your skin with lover's rosy stain. Chance to find a phoenix for the flame. Chance to die, but can't we dance into the fire? That fatal kiss is all we need. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Maduro anuncia aumento de 50% a trabajadores de la educación y adelantará discusión del contrato colectivo.

sé decir. Ay, ay, ay, ay, ay, tema del recuerdo, hermosa balada, esta agrupación de rock, uno de los precursores no, pero uno de los emblemas del rock de finales de los 70 y 80 aquí en Venezuela, la misma gente y este tema, lluvia, ay, Dios mío, cuánto, mira, ya la misma gente había desaparecido del mapa y todavía en las fiestas en las que yo asistía siempre salía la guitarra y uno la cantaba. Yo la sabía tocar en guitarra, eso yo no toco guitarra, yo la torturaba muy bien en la guitarra la canción. Pero bueno, la misma gente y este tema, lluvia, celebrando ya el palo de agua tan sabroso que cayó el día de ayer. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Les recordamos que siguen abiertas las vías de participación, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos dice Vito, no comprar aguoneros, nos dice Carlos Ratia, algo que ratifico, Carlos. Con eso de la venta de carros en dólares, el gobierno peca por omisión en materia informativa. Debería ser más proactivo, totalmente de acuerdo. Dice, así sea para decir, señores, estamos en discusiones, no hay un acuerdo. Pero por lo menos ser más, hablar, reducir los niveles de incertidumbre que son el caldo de cultivo para la especulación. Mira, ayer, llego a mi edificio y me encuentro un cartel en el vidrio. Reunión de junta de condominio, puntos a tratar, censo de las llaves magnéticas, chévere. Después, proyecto de cámaras en las zonas comunes y proyecto de reja de seguridad de la escalera, cosa que a mí me da terror, que llenen de reja las escaleras, porque en el caso de un terremoto, de un incendio, nos morimos como unos pendejos. Todo por la ola paranoica. Pero bueno, más allá de eso. Veo la cuestión y digo, conchale, vale, pero ¿cómo se van a meter con esto si acabamos de bajarnos de la mula con unas cuotas especiales para reparar los dos ascensores? Es que me voy a quedar sin prestaciones. Todos los años siempre hay una broma que me obliga a sacar las prestaciones para las cosas, para los inventos de la junta de condominio de mi edificio. Pero bueno, hablo con una vecina porque tenía que llegar a hacer cosas de mi casa y no podía bajar a la junta porque la sacaron de así de la noche a la mañana. Hablo con una vecina de oposición, una buena amiga, una buena persona. Le digo, oye, mira, vale, fulanita, baja, no sé qué, tal, tal, tal. Entonces le digo, imagínate tú que ahora se pongan a inventar esto de querernos poner rejas en las escaleras, más cámaras, oye, con la inflación galopante que hay. Y la respuesta de ella fue, y el dólar a 300 y pico. ¿Qué tiene que ver el dólar con la instalación de cámaras o las rejas de seguridad que quieren poner en mi edificio? Nada, nada. Entonces, esto de los carros alimenta la ola especulativa con el dólar paralelo y con el precio del resto de las cosas. O sea, ¿qué carrizo tiene que ver el dólar con que agarren y te monten una reja en la escalera de tu edificio? Nada. Y sin embargo, ese fue el comentario de esta vecina. Y con el dólar a más de 300. Para que vean ustedes, cómo se están manejando las cosas. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, chévere. Hablando de la automotriz, acordándome con la canción esta de lluvia que pusieron. Ay, sí. Cuando yo compré mi carro, mi primer carro, en el año 81, más o menos, 88, más o menos, yo lo compré en una agencia, usado, y tuve que pagar cuotas. Sí, señor. No, porque era imposible un carro nuevo. Imposible. Entonces yo vine, di una cuota inicial y quedé con unos giros. Me acuerdo que después vino el Caracazo, creo que fue en el 89. Sí. En el 89, que me duró un año, después que había trabajado un año para reunir la plata para la inicial de mi carro. Trabajando día y noche, fines de semana, X. Cuando ya logré que tenía mi carro, pasa lo del Caracazo, que después desde el Caracazo se puso la situación en el país súper horrible. Y yo agarré, tuve que vender, porque dejé de pagar giros, dos, tres giros. Ajá. Me iban a quitar el carro. Imagínese, sí, es que es así. Ajá, yo tuve que vender mi carro, que tenía con él por lo menos unos 6 meses. Ay, o siete, qué dolor. Vendé mi carro para no perderlo todo porque me lo iban a quitar. Qué dolor, chama, entonces, qué horrible. Pagué, pagué el carro, todo el carro, y me quedaron para que me quedara otra vez mi inicial. Para estarme. Y eso me, y no me quedó la inicial que di. Imagínate. Y eso fue en el año 89, 90, por ahí. Entonces, aquí vienen y se quejan de que no te puedes, que aquí no hay un niño, porque tengo que decirlo, aquí tú vas a la calle y vienes la cara a todo lo que van manejando. Y carros último modelo, porque por lo menos, porque en los 80, más o menos, a lo que le daban, a los que podían, le daban al niño el carrito usado de 20 años viejo, el carrito más abollado, que según que casi lo compraban en una chivera. Eso era lo que le daban al muchacho. Y se lo daban, pero tenía que llevar a la mamá para el mercado. Exacto. Y llevar a las hermanitas para el colegio. Ajá. Porque era el único carro que había. Esperando que el papá, porque el papá había crecido y tenía el carrito el papá para ir a trabajar. Pero era una situación como esta. Ahorita tú ves a todos los niños. Yo quisiera que le preguntaran a la gente aquí desde cuándo tienen vehículos, para que tú veas que no hay nadie que te diga que su primer vehículo fue desde que se montó aquí el gobierno de Hugo Chávez. Porque los de antes era el único carro, el de papá, que nos llevaba a pasear el domingo o para llevarnos al colegio o para hacer mercado. Y eso era lo que tenían suerte y tenían dinero. Mira, es que sería bueno que agarraran imágenes de archivo en los canales comunitarios de televisión. Ajá. Y del Estado, y pongan películas, cuñas publicitarias, novelas de los 90. Exacto. Para que se vea el parque automotor que había en Venezuela en aquella época. Exacto. Pura chatarra, pura chatarra. No habían carros nuevos circulando en la calle, porque eran incomprables. Exacto, y es por eso que nosotros, ¿vale? Nosotros, nuestros medios, siempre estamos atrasados a esta información. Yo me la paso con esta información con mis hijos y con mi sobrino, y a todas las personas que conozco le cuento de eso, le cuento. Y no tanto de los carros, la automotriz, pero que muestran la cara a la gente, la ropa que llevaba la gente antes del gobierno de Chávez. Yo le digo a las personas así que estoy conociendo, que hablo, y ellos me cuentan, no, que antes, ¿sabes lo que tuvo que llegar Chávez aquí a ponernos a nosotros primero? Él no se podía poner a hacer una autopista mientras que todas las personas estábamos sin dientes, con chola. Uh-huh. El primero se tuvo que dedicar a darnos a nosotros lo que era, que nosotros, nuestra moral, nuestro estado físico, se viera la felicidad, porque estábamos todos desastrosos. Más de eso, que la gente empezara a arreglar sus casas, que la gente ahora que tenga sus carros, y que la gente estudiara y se fuera preparando. Eso fue lo que tuvo que hacer Chávez estos 14 años, mientras que estaba, para poder empezar ahora a invertir en el país. Primero tenía que invertir en las personas, que estaban todo claro. El mundo, la gente no comía. Yo tenía una vecina mía, que ella estudiaba un año más que yo, y ella se iba sin comer para el colegio, y se desmayaba en el colegio, amiga. Se desmayaba porque no comía. Y las maestras, no había ni un vaso de leche, ni nada, ni nadie tenía plata para comprar de lo de uno para darle. Y la muchachita, y ella, vecina mía, que después yo la encarcé en el grado, ella no se desmayaba en el colegio del hambre. Y no había ninguna profesora, porque no le sobraba plata, porque ahora las maestras estaban diciendo que no le alcanza el sueldo. Pero tú no la ves a todas ellas requete operada de pies a cabeza. No hay ninguna que no tenga el cabello maquillado, que tenga las uñas postizas que son bien caras, que tengan inyectada toda la cara. No hay una maestra que esté en ese estado. Así que este país la gente se queja, pero yo creo que... memoria, no, bueno, que lamentablemente que nos cayó el síndrome del nuevo riquismo. Sí, exacto, y no quieren recordarse. Y esas personas que me están escuchando, que dicen, ay, que se acuerden que eran patas en el suelo, porque así no tenían la Cuarta República. Sí, las señor. Patas en el suelo, y el que tenía plata ni siquiera era capaz de reunirse con la familia, ni con el vecinito de un edificio, porque la diferencia era demasiado grande. Chao. Sí, señor. Sí, señor. Y mira, fíjate, esta es tu historia. Te voy a contar la mía. Yo vengo de una familia de clase media y en 1978, yo era niña, pues mis hermanas son mayores que yo, pero mayores, ojo. En 1978 mi hermana mayor cumplió 18 años y mi papá le regaló un Aspen, un carro de la Chrysler de agencia. En 1980-81... mi otra hermana cumplió 18 años. Ahí mi papá ya no tenía para comprarle un carro a agencia. Le dejó. Él se metió en un carro usado y le dejó a ella su carrito viejo, que era un Dodge Dart marrón. Tronco de carro, decía mi papá. Mi papá cómo amaba ese carro. Ay, no, tronco de carro. Papá, vende. No, tronco de carro. Se lo dejó a mi hermana. Años después, en los 90, pues, casi llegando a los 90, esta señora que está aquí cumple 18 años. Me tocó quedarme a pie por el resto de mi vida. Pero no había carro para mí, porque había crisis. Y por eso uno está traumatizado, ¿no? Uno no está traumatizado. Y eso, recordemos, es que yo ayer lo recordaba, el parque automotor de Venezuela en los 90. Me acuerdo que en aquel entonces, por los 90, mis hermanas se casaron, las dos se casaron el mismo año, tan bella. Mi pobre padre bajándose de la mula, pero bueno. Se casaron mis hermanas y vino mi familia, vinieron mis primos de España. Y miraban horrorizados el parque automotor que nosotros teníamos, porque eran carros que hacían siglos se habían dejado de ver en las calles de por allá. Así era la situación en los 90. Entonces, ¿por qué estamos diciendo eso? Porque el Estado venezolano ha dado facilidades para el compro de vehículos. ¿Y qué han hecho? Mafias de bachaqueros de las ruedas, con complicidad dentro de las instituciones públicas, empezaron a guisar. Recordemos, Venezuela es el único país del mundo donde un carro usado te cuesta más caro que un carro de agencia. ¿Ustedes se acuerdan por qué? Porque habían tantas facilidades que la gente se agolpaba en las agencias de carros y como la demanda sobrepasaba la oferta, crearon el guiso de gente que para invertir, entre ellos el señor Zuloaga, que compraban carros a las concesionarias, los vendían ya como carros usados más caros y la gente los compraba porque, bueno, es un carro del año, no sale directo de la agencia, lo pago más caro, pero no tengo que esperar 6 meses a que me lo entreguen. ¿O no? Eso es señal de botadera de real. Entonces, ¿por qué esto? Porque en el momento que se llegue a anunciar, si se llega, no, en el momento que eventualmente se anuncie que ya no hay dólares preferenciales para los carros y que habrá que pagarlo a la tasa SIMADI, no nos quejemos, porque estamos en una coyuntura económica súper delicada. Y que hoy en día, ¿quién tiene carro? No es como pasaba en los 90, que todavía andabas con tu carrito, con tu, ¿cómo es que se llamaban? Hornet, tu Hornet de principios de los 70. O tu carro, o tu Nova de los 60, un Falcón, me acuerdo que ese era uno de los primeros carros de mi papá en los 60, un Falcón. Que tú andabas con, no. La mayoría te tienen carros que como muy viejos, no te llegan a 10 años. Entonces vamos a verlo desde ese punto de vista. También reconocer que estamos en una situación de crisis por la baja del precio del barril de petróleo. No, nos dice Carlos Arias, ay, nuestro amigo de Los Ángeles, un beso. Señorita Enza, saludos de Los Ángeles. No entiendo cómo Venezolana de Televisión no sube los programas de opinión. Eso es contrarrevolución. Dice Marina Rojas, con respecto a la loquera ahora que quieren convertir mi edificio en una jaula. Hola, Ensa, no será un acuerdo todos los condominios, porque en mi edificio pasa lo mismo, mosca. Quieren que se oigan cámaras de seguridad y colocar rejas en los ascensores. Qué casualidad. No, pero esto tiene que ver con la paranoia, con el tema de la inseguridad, pienso yo, ¿no? Nos dice Vito, es hora que nos sacudemos y demandemos a Procter & Gamble. Vamos a traer productos chinos, rusos y de otros países. También nos dice Vito, Ensa, me gustaría escuchar una buena música llanera cantada por el comandante Chávez. Gracias. Para mañana te la tengo, querido Vito. Y nos dice, debemos tomar en cuenta el pacto del gobierno y empresarios. Salimos trasquilados y se robaron los dólares. El Bolívar se respeta. Mira, Vito, yo cambiaría la palabra pacto. Yo quitaría la palabra pacto, porque pacto significa que dos personas, o sea, tú me das esto y yo te doy lo otro. Y los empresarios no cumplieron con lo que ellos ofrecieron que iban a dar. Si se llega a un acuerdo, porque no, aparte que pacto, no sé, esa palabra no me gusta. Suena como a traición, no, y no es eso. Una cosa es un acuerdo y otra cosa es un pacto. No sabría, voy a buscar las dos definiciones. Una cosa es, bueno, señores, yo te doy dólares preferenciales y tú vas a subir la producción o vas a subir las importaciones. Y esta gente traicionó. Pues hay que castigarlo porque también han violado nuestra legislación. Porque estamos en una democracia, existe, porque hay que decirlo, existe un sector empresarial en el país que también genera empleos. Existen empresarios honestos. Ahí tenemos, por ejemplo, claro, no son ultramillonarios, pero son empresarios al fin. La gente de Canteras y Mármoles, que han apoyado a la revolución desde siempre, es una empresa exitosa que hasta está exportando ya granito venezolano al exterior. O sea, existen empresarios y comerciantes honestos, como también existen estos guisadores de Fede Cámara. Pero el asunto está. O sea, nos podemos trabajar juntos, pero si rompes los acuerdos... Si rompes los acuerdos y quebrantas la ley, se te aplica, se te castiga con todo su peso. Y lamentablemente eso no ocurre. A ver. Y nos dice Vito, Evero Ensa, acuerdo. Bello, Vito, un abrazo. Bueno, son las 11:53 minutos. Ya llegó el momento de despedirnos y de verdad les agradecemos su compañía, su sintonía, su participación y sobre todo su cariño. De verdad que es bien estimulante llegar todas las mañanas sabiendo que vamos a compartir y vamos a crecer y vamos a pasar un rato divino. Son las 11:53 minutos, ya nos vamos. Luis Yerloyo está en los controles y me despido yo, Ensa García. Y junto con Luis Yer, pues les deseamos con todo cariño que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con un clásico de la Villos Caracas Boys. Yo estaba muchachita cuando eso. Y no caía que la primera parte de la canción tiene hasta su doble sentido. Cabeza para arriba, cabeza para abajo. Y si se va con la otra, lo saco de allí. Dios mío. Qué pícaro era el Villos, que también se ve que iba a sus brujos. Porque ese por ti, por tu casa, espera, no espera. Esa era metodología cartomántica de los 70. Nos vamos entonces a la pausa con este clásico de la Villos Caracas Boys. Que bastante que se bailaron, bastante de niña. Bailé y canté este tema. Villos Caracas Boys, El Brujo. ¡Hasta mañana! Doña Pulula una tarde fue a leerse una baraja donde un brujo muy famoso allá en el pueblo de Jaina. Al llegar Doña Pulula llorando al brujo le dijo: ayúdeme por piedad, ayúdeme, se lo pido. Se trata de mi marido, que creo que se me está yendo. Y yo quisiera ligero que usted me prepare algo. Anoche me vino tarde, lo besé y no me hizo caso. Dígame, señor Leroy, si me lo están conquistando. Se durmió como un lirón, y aunque usted nunca lo crea, en mi desesperación tuve que darle un jalón. Y aunque lo hice muy fuerte, siguió tranquilo durmiendo. ¡Ay, mi Dios, si lo perdiera, me voy a morir de pena! Para empezar la consulta, corte una baraja así. Por ti, por tu casa, por lo que espera. Fuera, Satanás. Yo digo lo que veo.